Bueno, desde el espacio No a la Baja, La Plata, Berisso y Ensenada, hoy vamos a realizar un debate a las 18 horas en el quinto piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en calle 48, entre 6 y 7, en el aula del Consejo Directivo. Invitamos a todos los precandidatos a intendentes a debatir acerca de la seguridad y la responsabilidad de los chicos y las chicas acusados de delitos, y queremos saber cuáles son las propuestas que tienen para trabajar desde una faceta no represiva, que es un poco todo lo que manda la nueva normativa de niñez y juventud a partir de la firma de la Convención por los Derechos del Niño. Lo que hemos visto es que ha avanzado todo lo contrario, propuestas cada vez más punitivas, entre las que se encuentra bajar la edad de punibilidad. Y no hay trabajos ni propuestas en relación con la verdadera forma de responsabilizar a los pibes y las pibas, que es la que nosotros vemos con la que trabajamos con las organizaciones sociales y en los espacios educativos en los que participamos, que son las que sí funcionan. Y por otro lado, hay también una gran excusa, que es la falta de presupuesto, cuando el propio marco legal les brinda todas las posibilidades a los funcionarios para usar su presupuesto prioritariamente en las niñas. Entonces, bueno, queremos saber a estos candidatos cuáles serían los compromisos que ellos están dispuestos a asumir en relación con los jóvenes, si están o no preparados para discutir la baja edad de punibilidad, cuáles son las propuestas de responsabilización que articulen con el sistema de promoción y protección integral, qué van a hacer con la precarización de los trabajadores, y también un tema central para nosotros, cómo van a trabajar con los medios, o sea, no avanzando sobre la libertad de expresión, sino pero sí regulando cualquier noticia que no que muestre una función destructiva de los jóvenes en la sociedad, que es lo que finalmente permite que se los criminalice. Bueno, esa es un poco la propuesta para el día de hoy y esperamos a todos y a todas que formen parte de este debate. Es necesario también un compromiso de todos y todas, un compromiso nuevo con los jóvenes y estamos haciendo mucha fuerza para que todos se sientan identificados con el debate.